ingrata. Si la que se fue, se fue. Allá ella si lo quiso disfrutar de mi querer. Aquí todo el mundo tomando traguito, gozando la fiesta. Y yo aquí solito. Aquí todo el mundo, caramba, tomando traguito, gozando la fiesta. Y yo aquí solito. Yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes. Y que viva la fiesta, carajo, que aquí lo que sobra es traguito y mujeres. Y me dejó y se fregó. Chiclayo comiendo cuy, cuy, cuy, cuy. Sabrosura. Upa, upa. Ay, eche pa' allá, eche pata como trompo zarandengue. Ay, eche pa' allá, eche pata porque la que se fue no vuelve. Ay, eche pa' allá, eche pata como trompo zarandengue. Ay, eche pa' allá, eche pata porque la que se fue no vuelve. La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquietud. Yo le ofrecí mi cariño y ella me atracó nomás. Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más. Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más. Me fui pa' Iquito, tampoco está. Me fui pa' Nazca, tampoco está. Me fui a Trujillo, tampoco está. En Pacasmayo, tampoco está. Allá en Chiclayo, tampoco está. Piura y Sullana, tampoco está. Montepuy y Chimbote, tampoco está. Tampoco está. En Iluitana, tampoco está. En Cajamarca, tampoco está. En Guadalupe, tampoco está. Allá en Pucallpa, tampoco está. Arequipa y Tumbes, tampoco está. Me fui pa' Lima, tampoco está. Y con los Yaipen, tampoco ¿qué está? ¿Qué pasó? Quizá baila conmigo.